acerca de ella, pasaremos bien. Tú eres de otro mundo. Nadie vende con las drogas, quiero así. Yo no sé su nombre, pero igual. No se preocupe, no se lo preguntaré. No sé si tiene novio, pero igual. Esta noche lo prohibido vamos a hacer. Vamos, véntete. Esta noche se hizo para los dos. Dale, enciéndete. Juntos vamos a perder el control. Ahí vamos, véntete. Que esta noche se hizo para los dos. Dale, enciéndete. Juntos vamos a perder el control. Tú eres de otro mundo. Dale, acércate que la pasaré. No se preocupe, no se lo preguntaré. No sé si tiene novio, pero igual. Esta noche lo prohibido vamos a hacer. Vamos, véntete. Que esta noche se hizo para los dos. Dale, enciéndete. Juntos vamos a perder el control. Ahí vamos, véntete. Que esta noche se hizo para los dos. Dale, enciéndete. Juntos vamos a perder el control. Tú eres de otro mundo. Acércate que la pasaremos bien. Tú eres de otro mundo. Dale, ven, bebé, cosas locas quiero hacer. Ahora piénsalo, imagínalo, olvida lo que a ti te pasó. No puedo hacer que tú la pases bien. Vos y yo y una noche al cien. Dale, dale, escápate.